Yo creo que hay que hacer una cosa más minimalista y mandar a los pibes chorros más peligrosos al sur, al mar y al frío. Al sur, al mar y al frío. Mientras vos podrías sacar la pena de muerte y aplicar la inyección letal. Rejas, cámaras de vigilancia, control, saturación policial y miedo al otro. No quiero que los delincuentes me apliquen la pena de muerte, que yo no les puedo aplicar a ellos. Miedo al otro, miedo al otro. ¿Qué discursos construyen los medios masivos de comunicación? Las encuestas ratifican que la principal causa de preocupación entre la población es la inseguridad, seguida por la desocupación. Inseguridad, desocupación. Percepción de inseguridad, paranoias y estigmatizaciones. Un grupo armado con ametralladoras concretó un asalto a cuatro ladrones. Creo que es un patrullero en una entrada y en una salida de una villa. Y a todo el que sale y entra de la villa lo revisás. Es políticamente incorrecto. A los asesinos los quiero ver muertos, sí. A los asesinos que matan a nuestra gente no hay que tenerles ninguna piedad. Estar seguro, ¿te asegura contra qué? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 de la mañana, 20 minutos. Arrancamos lo que es la ciencia, programa número 9. ¿Cómo le va, Elena? ¿Qué dice? ¿Qué buen tal? Día. ¿Bien? ¿Todo tranquilo hoy? Todo tranquilo hoy. Javier Acuña, ¿usted también? Bien, estaba... ¿Se seguro que está bien? ¿Está sí, seguro, claramente, seguro? Pero en realidad estaba reflexionando en torno de lo último de los interrogantes que usted plantea, que es estar seguro, ¿te asegura contra qué? Sí. Y efectivamente pensaba en los problemas domésticos que uno puede tener y ya no en cuestiones más ligadas a ser víctima de algún tipo de asalto o lo que sea. Digo, a veces uno cree estar seguro y con esa seguridad marcha por la vida, pero después, por ejemplo, te falla un bit. ¿No? Te falla un... ¿Qué es un bit? No sé lo que es un bit. Un bit es digamos, la unidad de medida... Ah, de la computadora. De la computadora. Sí, sí, cibernético. Pensé que era un nuevo electrodoméstico de los nuevos, modernos, para hacer pan tostado, supongo. Se te cuelga la red, se te cuelga, bueno, el window. Sí. Y eso te altera la seguridad. Porque usted es un sacado que se pone nervioso con cualquier cosa. A mí se me cuelga la computadora, la reinicio y ya está. Y yo ya me siento seguro. Porque Bill Gates me ha dado las herramientas para poder sentirme seguro. Entonces, fíjese, uno deposita... Excepto cuando me lleno de virus. Pero usted dijo problema doméstico. A mí jamás se me hubiese ocurrido lo de la computadora. Por eso creo la interpretación de Gergo. Claro. Usted, porque no, bueno, para usted la computadora es parte doméstica. Del uso doméstico. Usted no, es un electrodoméstico. La computadora es un electrodoméstico. No, no. Y sí, pues, ¿cómo sí, que no? Sí. ¿Un electrodoméstico? A ver, ¿qué sí. diferencia? La computadora y porque el electro la multiprocesadora le produce alimentos, ¿no? Le sirve para comer y qué sé yo. La computadora, bueno, salvo que trabaje con ella y gane su sueldo con ella. Le procesa, Gergo, le procesa, texto, no le produce. Claro, o videos, alimentos, o imágenes, o sonidos. Bueno, la computadora procesa datos en todo caso, pero digo, sigue siendo una especie de, ya le digo, de electrodoméstico que cuando falla, nosotros que depositamos muchas veces toda la confianza allí, nos sentimos vulnerables ante la vida. Sí. Nos sentimos atacados por un hacker que vaya uno a saber dónde está. Yo en realidad me siento inseguro con otro elemento doméstico, que es la ralladora de zanahorias. Me he cortado varios dedos en muchas oportunidades porque uno no se raya la zanahoria y siempre mete, y encima es muy doloroso, le queda como 3 o 4 días doliendo cuando se raya un dedo, ¿no? ¿No le pasó a usted? ¿Pero usted tiene una ralladora eléctrica? No, de las comunes, de esas que son el rallador de metal redondito. Siempre. Y bueno, ayer justamente rayando zanahorias, que es una de las tareas más desagradables del hogar, tuve un hecho de inseguridad, ¿no? Con esta ralladora que me cortó el dedo. Pero porque usted no tenía la indumentaria de trabajo correspondiente, seguramente no tenía guantes de látex, seguramente no. Pero no tenía... previene el guante de látex, corta igual. Sí, el buen látex. A los dedos, bueno, cortando, en todo caso, cortando zanahoria, los dedos se cortan. Se rayan también. Sí, sí, forman parte de eso. Bueno, en el bloque musical, ¿qué va a traernos hoy? Bueno, considerando que es el tema que nos convoca es la palabra seguridad, ¿no? El enfoque va a estar más puesto, más que nada, en las cuestiones de seguridad e inseguridad que se conocen vulgarmente en los medios de comunicación. Por un lado, vamos a pensar en cuál es o en cuál puede ser la contribución del arte, ¿no? En la descripción de hechos que en los medios de comunicación se presentan de una determinada manera. Tal vez un mismo hecho o un mismo resultado de un hecho que no se conoce cómo exactamente fue, para los medios se simplifica con un titular catástrofe, pero en cambio el arte con eso, con la contextualización y con una descripción tal vez un poco más poética, puede hacer una obra musical. Bien. Eso por un lado. Y por el otro lado vamos a retomar, digamos, el contradiscurso, si es que así se puede decir, o en todo caso poner en discusión si se trata de un contradiscurso. El contradiscurso de la cumbia villera. Bien. ¿No? Frente a la estigmatización que se tiene acerca de que determinados sectores son los que generan la inseguridad y qué sé yo. Y pensar si se trata de un contradiscurso o de una aceptación de esa estigmatización que se hace de determinado sector. Bien, vamos a estar también con Elena Gasparri, el desarrollo de una investigación en el programa del día de hoy. ¿Alguna presentación breve? Sí, tiene que ver también con los discursos, pero justamente con el secreto en los discursos, ¿no? Bien. Como estrategia de construcción en el servicio penitenciario, cómo la idea del secreto asocia también a la idea de seguridad. Y también vamos a estar con la historia de vida de hoy con Raúl Linares sobre el final de este programa. El trabajo que hace Linares es en la Facultad de Ciencia Política como profesor titular de Planificación Social 1 y Planificación Social 2 de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario. También es funcionario de la carrera en la Municipalidad de Rosario y a su vez se desempeña como colaborador en la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral. Florencia Col, ¿cómo le va? Qué gusto tenerla aquí en el estudio. ¿Cómo ¿Qué le va, dice? Gergo? Pensé bien. Que le iba a fallar, ¿eh? Sí, me asusté, porque eran las 15, 10 y 10. Se me pinchó la bici. ¿Cómo se le pinchó la bici? Tuve un hecho de inseguridad. Claro, ¿qué había, Miguelitos abajo de la rueda? No, falta de uso. Falta de uso. Se le echó a perder la... Sí, me imagino que tiene que ver con el gomín viejo. Ah. Sí, sí. Se pudre, digo. Sí. Y estuve con algunos problemas por eso. Y domésticos. Claro, es un problema doméstico también. Sí, la bicicleta es causante de muchos problemas de inseguridad. Y dígame una cosa, ¿pudo hacer el recorrido igual hoy? Hicimos recorrido virtual. Ah, ¿cómo es un recorrido virtual? ¿Estuvo navegando por internet? Veo que estuve hueveando toda la semana. ¿No? Sí, yo le había dicho. Visto, el problema idea. Es que es más fácil, porque por internet no se te cuelga el gomín. Claro, no. ¿No? Y hay una sensación de seguridad. Claro, por eso digo, hasta que vaya uno a saber qué puede llegar a ocurrir. Vaya a saber. Bueno, estuvimos rastreando lo que es la biblioteca virtual. Ah, sí. Por un lado hay una biblioteca virtual que tiene que ver con los catálogos de las bibliotecas de las facultades. Y por otro lado, y con quien estuvimos hablando, es la coordinadora de la biblioteca virtual y un proyecto que está en pleno desarrollo que tiene que ver con la producción de conocimientos de las facultades, que está funcionando a través del campus virtual, el punto edu. Bien, ¿y yo puedo, por ejemplo, consultar libros ahí en necesito? Puede consultar textos, porque hay una cuestión legal que es bastante engorrosa, que de ello también vamos a hablar. Pero puede consultar un montón de textos y de producciones que se han hecho en distintas facultades y que ya hay aproximadamente 500 documentos que están online. Bien. Yo les voy a hacer un anticipo. Sí, ya me contaron. Muy probablemente, dentro de ese espacio, el año que viene, el archivo de Radio Universidad esté allí. Se incorpore ahí, en el sitio. Buenísimo. O parte de ese archivo de las notas que venimos realizando desde el año 2012 a esta parte. Perfecto, entendí bueno. Entendí el 2.0, Yo sí. Nunca me lo explico. Me lo voy explicando ahora, mientras tanto. Es que el 2.0 suena feo. Sí. Tiene otras acepciones que se acercan más a lo que usted y yo, me parece que queremos. Que queremos que sea. Bueno, ahora Florencia nos cuenta todo eso en 10.27, no, a las 10.30 no tenía que sonar esto. Bueno, ahora antes de las 10:30, siempre sonaba y 37, ahora y 27, ya no los entiendo más. Sí, muy, porque muy, si tan, porque tan. Noticias universitarias. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Dibujarte, muestra de docentes de Bellas Artes. El lunes 3 de noviembre a las 19 se inaugurará Dibujarte, una muestra de docentes de dibujo de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes. La muestra se desarrollará en el Centro Cultural de la Cooperación, ubicado en San Martín 1371, y estará coordinada por la profesora Andrea Zuliani Bellucci, del Departamento de Extensión Cultural de la Escuela de Bellas Artes. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. De 1904, nos encontramos en la inauguración de una de las obras de infraestructura subterránea más grande de la historia, el subte de Nueva York, conocido localmente como el Subway. La primera línea del subte neoyorquino se estrena en este día con el infranqueable ímpetu de extender la red hasta convertirlo en el sistema subterráneo más extenso del mundo. Pero toda obra de tamaña magnitud encuentra sus detractores y aquí ya tenemos a grupos opositores protestando por la construcción del subte, previendo que en este lugar convivirán cucarachas gigantes, gente topo, violadores, asesinos seriales, Lex Luthor, tortugas ninjas, pandillas grafiteras y el mayor de todos los males, una baranda chivo infernal. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Elena Gasparri, nos habías anticipado que ibas a hablar de El secreto en las cárceles. ¿Cómo es esto? Exactamente. Bueno, charlamos con Mauricio Machado, que es un alumno del doctorado de la carrera de comunicación social, becado por el CONICET, licenciado en comunicación social, y es docente adscripto de la materia Perspectivas Sociológicas del tercer año de la carrera de comunicación. Él trabaja la cuestión de la conformación del sujeto carcelario a partir de la utilización de los discursos, ¿no? A partir de la interrelación de los discursos y cómo el secreto opera como estrategia en esos discursos. El secreto no solamente de las personas que están en la cárcel, los presos, sino el secreto de la institución también. Entonces, trabaja con la cuestión de la mirada del otro, cómo el secreto va fluctuando en función de qué es aquello que yo creo del otro, con el que estoy hablando, qué tengo que ocultar, qué no tengo que ocultar, constantemente como estrategia del discurso, y cómo esos discursos conforman a ese sujeto carcelario, ¿no? Y además imagino que deben conformar grupos, digo, aquellos que comparten el secreto deben tener un código en común y deben ser de un bando, grupo, sector, que no con aquel que no lo conoce o que no lo comparte, ¿no? Sin lugar a dudas, ese es uno de los aspectos que él trabaja. Esta idea, bueno, ¿a quién le cuento y a quién no le cuento? Uh-huh. ¿No? Pero plantea inclusive también los secretos de la propia institución, los secretos de los abogados, los secretos de los policías, los secretos de los presos, en relación a la cuestión de cómo se configura un sujeto, o sea, una persona, a partir de esto que oculta, ¿no? O sea, el secreto como estrategia del discurso. Él nos va a comentar, pero parte de la hipótesis de que los sujetos se conforman a partir de sus discursos, valga de, aclarar esto, porque claro, eso también permite interpretar cómo ellos plantean la noción del secreto. Sí. Y él nos cuenta en una primer parte de la charla un poco de qué se trata la investigación, esto que yo le comentaba de la idea de la mirada del otro, cómo la institución mira al sujeto carcelario y en función de eso, qué sujeto construye, ¿no? Escuchemos. La idea es analizar justamente un poco cuáles son, digamos, esas prácticas y discursos que se van entrecruzando en la institución carcelaria a partir de la relación que se establece entre los distintos sujetos que lo componen. Pero fundamentalmente a mí lo que me interesa observar y analizar de alguna manera es esta idea de cómo se fabrican los sujetos, ¿no es cierto? Yo retomo un poco algunas ideas foucaultianas que plantean esta idea, digamos, observar justamente las prácticas y discursos que se van entrecruzando allí para poder observar qué sujeto se constituye. Y partimos de una idea, o de una hipótesis, que es justamente que el secreto se establece como una modalidad de comunicación preponderante, porque justamente es en el secreto donde se construye, en esta permanente interacción que se establece entre los actores, hay una permanente construcción de la imagen del otro. Y en esta imagen del otro siempre hay algo de la modalidad del secreto que está presente, ¿no es cierto? De aquello de lo no dicho, de la no intercambiabilidad, de aquello que yo digo siempre, Foucault habla de que hasta inclusive en el discurso público hay algo del orden de lo secreto y de lo no intercambiable, que tiene que ver con que en esa instancia del secreto se establece la imagen del otro y además se establece la propia imagen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Digo, esta idea de que el sujeto se constituye a partir de las relaciones que establece con los demás. Ahora, lo interesante es ver también qué pasa con la mirada que la institución carcelaria tiene sobre esos sujetos, que es ahí donde me parece que tal vez una mirada crítica es la más adecuada, por el hecho de que justamente el sujeto es observado como una especie de tabula rasa que ingresa a la institución sin ningún tipo de subjetividad previa, y lo que se intenta hacer a partir del objetivo manifiesto que plantea la institución, que cuando uno se acerca al campo e investiga sobre el tema, se da cuenta que ese objetivo no es tal, sino que solamente es una mera formalidad institucional, que es la idea de la resocialización. Entonces, la idea de la resocialización parte de pensar a un sujeto que viene despojado de sus prácticas y discursos previos al encierro y al cual hay que incorporarle unos nuevos valores para que esos nuevos valores sean adaptados al mismo. Entonces digo, pensar en ese sujeto es pensar en realidad que es un sujeto producto de una realidad social que se enmarca en un orden social excluyente, ¿no es cierto? En un orden social desigual, que lo que hace en la institución carcelaria dentro... Digo, la institución carcelaria es un instrumento del sistema penal y en consecuencia el sistema penal del derecho y del Estado, lo que hace es justamente mantener esa reproducción del orden social desigual existente, ¿no es cierto? Bien, una interesante investigación sobre el tema del secreto en las cárceles. Así es. Que tiene como título, me decías... El secreto en la dinámica interactiva de las prisiones y su incidencia en la conformación subjetiva de la población carcelaria. Ajá. De la unidad penitenciaria número 3 de la ciudad de Rosario. Ah, particularmente bien. Ahí en la unidad 3. Allí. Exactamente. Él plantea en esta charla que tuvimos que se para desde una hipótesis, ¿no? Que comentaba yo al principio. Esta idea de pensar en que la construcción de los sujetos es a partir de las interacciones sociales, ¿no? Y cómo en los discursos carcelarios de todos los actores, los internos y los externos al servicio penitenciario, aparece constantemente la idea de una violencia simbólica que constituye a los propios sujetos, ¿no? Haciendo un círculo vicioso de la cuestión de la violencia. Creo que al abordar al sujeto tenemos que pensar en la dimensión de todos los actores sociales que lo conforman. Y cuando digo todos los actores sociales, es pensar desde políticas públicas del Estado, o sea, el Estado como un actor social, pensar en el sistema penal, digo, el papel que cumplen allí todos los jueces, digo, ya sea el juez que le dicta la sentencia, los jueces de ejecución, pensar también en los directivos de la institución, pensar en los profesionales que se encargan del llamado tratamiento de los internos, pensar en la relación que se establece entre los internos entre sí, digamos, eso es una dimensión también muy importante, porque obviamente la vida que ellos llevan ahí adentro está muy signada por todas las relaciones de fuerza, de poder que se establecen al interior de los pabellones y de la penitenciaría. Y por ejemplo también otra dimensión es de aquellos sujetos que están encargados justamente de incorporarles entre comillas herramientas, darles las herramientas para que ellos logren esta socialización que propugna la institución. Digo, me refiero a los maestros de las escuelas, tanto primaria como secundaria, me refiero a los talleres de poesía, por ejemplo, me refiero, digamos, a aquellos actores que justamente interactúan permanentemente. Digo, todas las dimensiones de estos actores están permanentemente en interacción con el sujeto carcelario, el interno, el sujeto encarcelado. Obviamente algunos con mayor frecuencia que otros, pero todos, creo yo, y digo, uno parte de esa hipótesis, es una permanente constitución de ese sujeto encarcelado. Sujetos encarcelados en la investigación de hoy que nos trae Elena Gasparri. Exactamente, ahí está un poco la idea de por qué se genera la investigación, cuáles son los intereses, y bueno, para una segunda oportunidad nos va a contar más acerca de la metodología, de cómo lleva adelante un posicionamiento ideológico que tiene él frente a la problemática, y vamos a charlar un poco de la estrategia de utilización del secreto en función de sentirse seguro. Bien, eso para la segunda parte del desarrollo de la investigación, 10:38 de la mañana. Toda la biotecnología ha tenido su origen en la investigación básica. Una vez le preguntaron a Usai si él creía que un país como la Argentina se podía dar el lujo de tener investigación básica. Y Usai contestó: señor, la Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación básica. Con lo cual quería recalcar la importancia que tiene la investigación básica en el desarrollo intelectual y eventualmente, directamente, en el desarrollo tecnológico. Y la ciencia y la investigación básica es como un, como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Años de preparación del taller de cristalería y años en esperar ese individuo con ese toque único para hacer esa pieza única. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. Lo que es la ciencia. Yo sabía del 1.0 y del 2.0 y ahí me perdí. Y creo que venía una nueva generación, así como la 3.0. Usted es una chica 3.0 así de avanzada, Florencia, Cole, ¿no? No, no se crea, no se crea. Claro. Bueno, después me costó mucho. Ahora compartimos algunas comunidades virtuales, claro, ese tipo de cosas, pero... El 2.0 vendría a ser esto de poder interactuar con el otro, ¿no? Exactamente. Saber que el mejor ejemplo me parece que es el Wikipedia. Ah, donde cada uno va haciendo su aporte, exacto, va modificando y la construcción de todos y colectiva está dada ahí, está marcado por el 2.0. El 1.0 era más la relación del hombre con la computadora. Básicamente, simplificando mucho, ¿es eso? Es que quebrar un poco esa idea primera que teníamos, claro, del acceso a la tecnología. Y esto de usted... Más está... social y más colaboracionista. Claro, y esto de estar, si como usted dice, en una red social, ¿no?, que está tan de moda, es ser 2.0, ¿no? Es ser 2.0. Claro. Bien, bueno, Florencia 2.0, Cole, sí. Dígame, sí, ¿qué prefiere más? Le voy a contar dónde estuvimos, que algo le adelanté, que se trata de la biblioteca virtual del campus virtual del .edu, que funciona desde hace ya unos cuantos años. Particularmente estuvimos hablando con Lorena Bongiovanni, Paola Bongiovanni, perdón, que es un poco la coordinadora de este proyecto, un proyecto que se viene aceitando. Hay una prueba piloto que ya está online, que está en la web, que cuando terminemos el bloque le voy a decir la dirección exacta para que se pueda para que pueda navegar y que pueda acceder a un montón de producción de conocimientos que se generan en las distintas facultades. Sí. Actualmente hay aproximadamente 500 documentos entre revistas, apuntes de clase, ponencias, tesis, obras artísticas, imágenes, libros y otros trabajos justamente en formato digital, que son los resultantes justamente de esta producción de conocimiento del de todas las áreas y áreas de conocimiento y disciplinas de la universidad. Se están sumando. Claro, de a se poco. Se están sumando. De a poco van sumando. Actualmente hay de ciencias agrarias, ajá, de comunicación social, ciencia política, y muchos trabajos de investigación de algunas facultades y además varias publicaciones, sí, que actualmente tienen difusión de 300 a 400 ejemplares en formato papel y que están... Y también incluidos en la web. Ah, así bien. Es. Y para darles una idea de esta diferencia que yo les decía, usted tiene en la página principal de www.unr.edu.ar, tiene allí un link de la biblioteca virtual. Ajá, directamente. Pero esa biblioteca virtual, sí, es el catálogo de todas las facultades, de todas las bibliotecas de las facultades, y allí tiene el catálogo de todo la producción que hay y los libros y la bibliografía en general que hay en cada una de las facultades. Por ejemplo, yo quiero un libro de Marc Augé de la Facultad de Humanidades, de la biblioteca de la Facultad de Humanidades de Antropología puntualmente, y me fijo ahí en ese catálogo a ver si está, y si no me voy a buscarlo a la librería o no. Exactamente. Pero no tiene el contenido, porque hay toda una cuestión legal de la... El Código Civil, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, no lo busco directamente hoy porque sé que tiene que estar, pero imagínense que podría buscarlo a ver si existe, si está en la Biblioteca de Derecho. Por supuesto, por eso hacemos esa diferenciación. Sí. Y la intención de esta biblioteca virtual del campus del punto edu, es, bueno, tener la mayor cantidad de textos y poder ir ajustando todas esas cuestiones que tienen que ver con el derecho de autor, que tanto se ha puesto en debate también en los últimos años con el acceso a las tecnologías, ¿no? Bueno, vio que también con las tecnologías que fueron creciendo, también a la par apareció la idea del copyleft, de terminar con los derechos de autor, como una manera también de democratizar el conocimiento, de abrir los textos para todo el mundo, para todo el consumo de la gente, digamos, sin necesidad de tener que estar tan atados a ese derecho de autor. Ahí voces a favor y voces en contra, tanto de uno como de otro, pero bueno, ahí está el debate ahí puesto. Exacto. Y los que choreen bien. Claro. Y que lo usen para... Que lo hagan, aunque sea para aportar un grano de arena. Exacto. Bueno, vamos a escuchar la primera parte de Paola Bongiovanni, entonces la coordinadora de esta biblioteca virtual del Punto Edu, un poco contándonos cuál es la idea, cuáles son los objetivos de esta biblioteca virtual que recién está aceitándose. Escuchamos. Que se muestra allí. Mira, ahora lo que existe es una prueba piloto que nosotros hicimos, que consistió en subir materiales de facultades que estaban interesadas en hacerlo en esta primera etapa, que fundamentalmente son de comunicación social y también hay de ciencias agrarias y de algunos docentes también del campus, docentes y alumnos del campus. Pero la idea es el año que viene poder hacer, replicar esta experiencia a nivel de toda la Universidad Nacional de Rosario y ya hacerlo público en el sentido de que todos puedan de alguna manera colaborar. Por supuesto que va a haber un control de calidad, no es que cualquiera va a poder subir lo que quiere, sino que basándonos en el conocimiento de los docentes e investigadores se pueden armar, o sea, mecanismos de control, lo mismo que cualquier revista científica que, pasa por un proceso que se conoce como referato, que es la evaluación de pares en las revistas. Así que esa es básicamente la idea. Y además que los puedan buscar, por ejemplo, si los alumnos buscan en Google, puedan recuperar y citar los documentos de sus propios docentes y además que se conozca a nivel mundial. ¿Es fácil encontrar un material hoy? ¿Hay un buscador o se está trabajando en eso? Sí, se está trabajando en eso. O sea, ahora lo que estamos haciendo es migrar la plataforma a la versión última del software, que ya permite mucha mayor personalización y tiene ventajas importantes respecto a la anterior, por lo cual estamos llevando a cabo todo lo que es la migración a la nueva plataforma para de este modo cumplir con todos los estándares internacionales y que nos puedan visualizar a nivel internacional. ¿Hay un objetivo puntual que es bajar, los contenidos de todas las facultades en la web? Sí, la idea es, por ejemplo, que tenemos gente muy interesada porque tienen revistas que tienen una tirada a lo mejor de 300 ejemplares y les gustaría ponerlos en línea, pero les resulta muy dificultoso por ahí implementar cada instituto de investigación, cada área, su propia revista online, sino que lo que necesitan es un espacio a lo mejor para poner sus producciones, y no solamente revistas, sino también artículos, papers o cosas que fueron produciendo, o materiales de clase que quieren poner en línea para los alumnos, o por ejemplo archivos de la radio, cualquier tipo de material, objeto digital que se quiera preservar y que se quiera dar acceso digamos, en texto completo se puede publicar. O sea, va a haber un, cada área va a definir un responsable y de ese modo, bueno, coordinar con la biblioteca la manera de subir sus documentos. Bien, estaba escuchando ahí atentamente lo que decía Paola Bongiovanni y planteaba en un momento de la entrevista la idea de hacer un control de calidad de los pares y por otra parte también esta idea de incorporar algunos contenidos de Radio Universidad. ¿Pasaremos el control de calidad? Yo creo que sí. Ah, bueno, esperemos. Con la producción del Loco Acuña. Ah, a lo mejor sí. Bueno, usted cualquier cosa, Acuña, si hay que hacer una vaquita para que nos pasen el control de calidad, hacemos. ¿Usted sabe los archivos que tiene el Loco Acuña en la casa? Sí, tiene mucho archivo. Mucho archivo, ha quemado computadoras enteras, se pegó entero de los archivos que tiene. Sí, sí, sí. Bueno, y hay una cuestión, digamos, compleja a nivel legal, que tiende muchas veces cuando hay tanta complejidad a lo burocrático, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucha gente que está mandando mails allí a la biblioteca del campus con la intención de publicar su proyecto de tesis, ¿no? Que hizo en grado o incluso en posgrado. Y darle justamente el objetivo de compartir ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones que exceden quizá a los objetivos y al deseo propio de cada estudiante o demás, que bueno, van a tratar de pulirse y simplificarse. Por eso le preguntábamos acerca de los derechos de autor, las cuestiones legales, y nos contestaba justamente Paola, que ha hecho además un posgrado en la Universidad de Carolina del Sur, en contenidos online, en bibliotecas, y después en la segunda parte vamos a escuchar algunas otras cosas más que tienen que ver con cursos que se van a dictar también a dictar. Desde ahí, a distancia, me imagino, cada uno desde su casa con la computadora en mano. Exactamente, mucho bien. Con la computadora en mano. Escuchamos esta segunda parte por los derechos de autor. Solamente el autor va a poder definir cuáles son los usos que se van a dar a su obra. O sea que si ya hay una editorial que es titular de los derechos de autor, nosotros no podemos poner en línea textos de autores como Foucault, porque la titularidad no la tenemos. O sea, la idea es que cada autor pueda definir una administración de sus derechos y decirle a los usuarios, bueno, esto pueden hacer con mi obra y esto no. Por lo cual, dentro de esta plataforma está la posibilidad de elegir determinadas licencias para, o sea, que le quede muy claro a los alumnos y al resto de, o sea, al que accede, qué es lo que se puede hacer. Y hay distintas modalidades. Puede ser que solamente se necesite citarlo, pero se puede reusar el material, puede ser que no se permitan obras derivadas, puede ser que se permitan o no los usos comerciales de la obra, o sea, varias opciones para que den a conocer su trabajo. Y también, ha sido difícil todo el manejo de los derechos de autor porque no es todavía común o no hay demasiadas experiencias sobre la puesta, digamos, online de producciones de las casas de estudio, por lo cual, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario, si lo publicamos en la biblioteca, el titular, el autor tiene que hacer un convenio con el rector, de alguna manera. Entonces, estamos buscando los mecanismos para agilizar este proceso, pero siempre teniendo en cuenta estar dentro de la legalidad, no cometer ningún tipo de cosas que no se puedan hacer. Sí. Que de hecho hay en la web, existen inconvenientes en base a eso, justamente la idea no es... Claro, no es caer en esto. Somos conscientes de que hay que ser muy riguroso en tener las cosas bien hechas para que no tener ningún tipo de problema, o sea, para que la universidad lo haga de una manera ordenada. ¿Esa idea del copyleft? Justamente lo que estamos trabajando dentro de la plataforma son las licencias Creative Commons, que toman toda esta idea del copyleft en el sentido de no todos los derechos reservados, sino algunos derechos reservados. Pasar del copyright a el copyleft. O sea, decir... ¿Cómo se sabe cuál es? límites. Y porque el autor va a establecer qué uso se pueden hacer de su obra. O sea, de una manera muy sencilla, las licencias tienen tres componentes. El componente es, el primero es visual, o sea, por un icono muy sencillo vos podés ver qué se puede hacer o no. El segundo componente es la letra de la ley, o sea, estas licencias ya están portadas al sistema legal argentino, entonces vos ahí podés ver, o sea, en texto legal, que es bastante aburrido, pero que está también, y después el tercer componente es el componente tecnológico. O sea, para... Bueno, ahí estaba la palabra de Lorena, Paola Bongiovanni, la coordinadora entonces de la Biblioteca del Campus Virtual. Bien, decía al principio de esta segunda parte que, por ejemplo, ellos no podrían poner una obra de Foucault porque hay derechos de autor que no lo permiten. Tranquilamente se podría, o una solución podría ser, estaba pensando, ¿no? Poner, bueno, Foucault dice que dos puntos, Foucault dice en Vigilar y Castigar, dos puntos, comillas abro y pongo todo el libro y cierro las comillas y después lo cito. Y es mi libro sobre cómo, lo que dice Foucault en Vigilar y Castigar, y lo cuelgo ahí en el campo. Yo lo voy a llevar como una iniciativa suya. Sí, por favor, que a mí me gustaría participar de la virtualidad. A mí también. Bueno. A mí también. Le dejo la dirección para sí, dígame, ¿a dónde? Biblioteca. Uh-huh. Punto, la palabra punto, sí. Punto, edu.ar. Bien, bueno, biblioteca.edu.ar. ¿Ahí está bien? No. Se me complica. Bueno, pero ponga si no, sí, en el Google. En el Google. Lo googlea y ahí va directamente. Bueno, hoy estuvo Florencia 2.0 Call, que después va a tener una segunda parte sobre el final del programa. 10:54. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Carlitos, la Mona Jiménez. Sí, y recuerda el video de la Mona Jiménez que aparecía con un sobre todo amarillo tipo Dick Tracy en medio de una especie de callejón. No, allí ¿de esta canción? De esta canción, sí, entonces aparecía como caracterizado como el marginal, en los suburbios cordobeses, el tipo salía ahí con un sobre todo amarillo, un piloto amarillo, mejor dicho, en el medio de la noche oscura. Y allí cantaba y bailaba el tema El Marginal, que de alguna manera fue una especie de, a mi juicio, ¿no?, como un precedente de lo que, de la temática que luego tomaron algunos grupos de la cumbia villera, ¿no? Sí. De hablar de su condición, o en todo caso, de darle una especie de respuesta al discurso imperante en la mayoría de los medios de comunicación, básicamente, ¿no? Claro. Así que quedó eso como me pareció como una especie de testimonio. Este tema es del año 95, por así. Sí, mediados de los 90, recuerdo que estaba terminando la secundaria, por ahí 96, 97. Claro, y de algún modo también es, digamos, contemporáneo a una etapa del país que, de algún modo, bueno, esto después lo hablaremos en el transcurso del programa, ¿no? Como que fue generando determinada, digamos, segregación de parte de

En la primera parte de que investigás había quedado una pregunta. ¿Se acuerda, Elena, que nos habíamos preguntado un par de cosas sobre esta investigación del secreto y las cárceles? Lo prometido es deuda y como yo no quiero ir presa, acá le traje lo que sigue. Me parece muy bien, pague sus deudas. La pregunta tenía que ver justamente, bueno, con el tema del secreto y cómo eso hace a la seguridad. Esta idea de sentirse seguro en el marco de estar preso y todas las inseguridades que trae el estar preso, y por eso la utilización del secreto como estrategia discursiva, y retomamos esta idea de el lugar que pongo en el otro, esta noción de que el secreto está en movimiento. En realidad, dejo de decir algunas cosas en un momento determinado, en otro las digo, y cómo eso genera una seguridad provisional, o sea, una seguridad durante un tiempo, ¿no? Lo escuchamos a Machado, entonces, nos comenta estas cosas. Lo que estuve indagando respecto del secreto, digamos, hay una fuerte preponderancia por nombrar esta cuestión de que uno establece una especie de confianza transitoria en el otro, deposita en el otro una cierta confianza al contar una información, al seleccionar una información que va a contar, y que al contarla está estableciendo obviamente una cierta imagen en el otro que le va a denotar una cierta confianza, ¿no es cierto? El tema de estar seguro al contar un secreto siempre tiene que ver con a quién se lo cuenta, fundamentalmente, digo, porque desde ello la constitución del secreto parte de eso, parte de un otro, si no, no habría un secreto como tal, digo. Por lo menos así, yo te estoy comentando algunas cuestiones desde la perspectiva simeliana, digamos, algunas cuestiones de Pablo Fabri, que trabaja todo esto también desde el lugar de los movimientos que se establecen en el secreto. Porque lo que él plantea, por ejemplo, es que es difícil pensar al secreto como estático. Digamos, uno tiene que pensar a la figura del secreto como figura del lenguaje, el movimiento permanente. Digo, y este movimiento puede generar una cierta seguridad, pero esa seguridad también es provisional, digo, ¿no es cierto? Esta provisionalidad que puede, digamos, de un instante, de un momento a otro, dejar de ser tal, ¿no es cierto? Entonces, se construye una cierta verdad provisional, dice Fabri, ¿no es cierto? Esta verdad provisional, que justamente, de un momento al otro, depende de la figura fundamentalmente del otro, al cual yo le comparto esta selección de información que hago y establezco esta producción de sentido con el otro, puede dejar de ser tal. Por eso digo, las relaciones que se establecen al interior de la penitenciaría son muy particulares. Sí, hablábamos con Mauricio Machado, licenciado en Comunicación Social, que está investigando el secreto en la dinámica interactiva de las prisiones y su incidencia en la conformación subjetiva de la población, específicamente de la población carcelaria, ¿no? Específicamente en la unidad penitenciaria número 3. Él nos comentaba, a través de la charla que tuvimos, cómo en el trabajo de campo que él desarrolla lo habían ubicado a él en un lugar externo al servicio penitenciario, y esto permitía contarle cosas que al interior del servicio no se manejaban, ¿no? Entonces él ratifica a partir de esto cómo lo que se dice o no se dice depende del lugar en que coloco al otro, y reflexiona acerca de qué actor social piensa el servicio penitenciario del preso, o sea, cómo el servicio penitenciario o la institución posiciona también al preso desde un lugar particular, y eso hace que las cuestiones discursivas se manejen en relación ya a lo que la institución cree del propio preso, ¿no? En relación a esto, seguimos conversando con él y nos comentaba un poco qué metodologías él se había propuesto para entablar. En principio, una cuestión de revisión bibliográfica, y después, bueno, un trabajo de campo un poco más exhaustivo, ya con entrevistas no solamente a los presos, sino a todo el conjunto del servicio penitenciario. Escuchamos. Actualmente lo que estoy haciendo, esta investigación la comienzo yo en abril de este año, en el marco de la beca de CONICET y el doctorado de Comunicación Social. Es una fuerte revisión bibliográfica, tanto de lo que es el mundo carcelario, por decirlo así, fundamentalmente desde una perspectiva sociológica jurídica, y obviamente abordando el campo de la comunicación desde el lugar del discurso, ¿no es cierto?, que es lo que más me interesa, y de lo simbólico. Actualmente, como te decía, estoy haciendo una fuerte revisión bibliográfica tanto sobre lo de la cuestión de la institución carcelaria como de la noción de secreto. Y con lo que respecta a la metodología que uno pretende utilizar, obviamente es el trabajo de campo, es indispensable. Digo, acercarme a la... Yo fundamentalmente lo que estoy trabajando en la unidad penitenciaria número 3 de la ciudad de Rosario, digo, cuando digo trabajando, digo pensándolo como unidad de análisis, estoy pensando en la posibilidad justamente de hacer entrevistas en profundidad con estos actores, digo, con los que ya mencionamos anteriormente, hacer observaciones de campo en los distintos espacios, que ya sea tanto en pabellones, en lo que son los casinos, los centros culturales, el centro cultural que tiene la unidad, los espacios áulicos, es decir, las escuelas que están allí. La idea es recorrer estos distintos espacios a partir de una observación, ¿no es cierto? Bien, una investigación que estuvo realizada, como decíamos, en la unidad 3 de la ciudad de Rosario, a partir, bueno, de los discursos que aparecen en el ámbito de lo carcelario. Así es, yo un poco le preguntaba a Mauricio también el tema del posicionamiento ideológico que él tenía con respecto a esta investigación, y él nos comentaba acerca de la necesidad de un cambio al interior, del que él consideraba la necesidad de un cambio al interior del servicio penitenciario, ya que las prácticas y los discursos que generaba el propio servicio apuntaban siempre a la cuestión esta de la violencia simbólica que ya trabajamos en el primer fragmento. Y él plantea que lo más grave es que hay una mirada desde la institución hacia los sujetos que los posiciona en el lugar de peligrosos, de anormales, lo que origina prácticas de aislamiento, de represión. Entonces, cómo el propio discurso construye sujetos y también construye prácticas de tratamiento. Sobre eso comentaba Mauricio. Escuchamos. Yo creo que lo que uno apunta, al menos en mi caso, con la investigación, es obviamente a pensar en términos críticos el sistema penal, la institución carcelaria en particular, digo, y todo eso como representantes, estas instancias de un orden social desigual existente, digo, que es el que justamente define como, entre comillas, clientes permanentes de esta institución, que generalmente son de los sectores económica, política y socialmente más vulnerados. Entonces creo que en parte dar cuenta de esa instancia de desigualdad que existe en la sociedad, esa mirada crítica, parte de una idea de poder, bueno, plantear modificaciones en ese orden. Tal vez enfocándolo más a lo micro, que es en lo que yo fundamentalmente me focalizo, tiene que ver con poder, en esta idea de la concepción del sujeto desde otro lugar, de pensar al sujeto como un sujeto que ya viene atravesado por una trama social particular, por discursos y prácticas previos a su encierro, es pensar un sujeto que me parece que actualmente está siendo abordado políticamente de una manera, por lo menos no conveniente, llamémoslo así. Digo, creo que las políticas que se establecen al interior de la penitenciaría no apuntan a una resocialización verdadera, sino que solamente a escarmentar e intimidar a ese individuo para que cuando salga de la institución piense una vez más si quiere cometer un delito, porque sabe que ahí adentro le esperan cosas duras, digamos, ¿no es cierto? Entonces la idea con esta investigación, la instancia tal vez que uno le llama de aplicabilidad de la investigación, es, digo, bueno, a partir de este estudio, pensar en nuevas políticas sociales, nuevas políticas de abordaje de ese sujeto. Creo que fundamentalmente eso, porque a partir de pensar nuevas políticas de abordaje, que creo yo que tal vez podemos pensar en no escarmentar al sujeto, sino realmente en darles herramientas en términos de que ellos cuando salgan de la institución puedan o conseguir un trabajo, o puedan establecer, digo, nuevos lazos sociales que le permitan, digamos, en un sentido de progreso económico, político y social, para que no vuelvan a caer en esta idea de violentar la ley y tener que volver a la institución. Creo que es urgente la necesidad de una reforma institucional interna de la penitenciaría, porque las formas, las prácticas, los discursos que se elaboran por parte de la institución apuntan nada más, digo, a esta idea de violentar. Lo que no significa que haya actores sociales dentro de la institución que estén trabajando para que esto sea modificado. Lo que sí, obviamente, al ser una institución tan cerrada, y al ser una institución, digamos, que trabaja con sectores de la población, que se los califica como peligrosos, digo, yo me corro un poco de esa idea, digo, pero la institución tiene esa mirada del peligroso, de la normal, digo. Entonces, las prácticas que se establecen y se producen ahí adentro apuntan a que ese sujeto tiene que ser aislado, encerrado, que su cuerpo tiene que ser vejado, digo, lastimado. Entonces, se pierde esa dimensión del sujeto constituido por una trama particular antes de su ingreso. Me parece que un poco la investigación apunta que a partir de la observación de todo esto, tratar de plantear modificaciones fundamentalmente en términos de políticas sociales. Bien, ahí estábamos repasando el qué investigás de esta semana, que nos trae, como siempre, Elena Gasparri, una interesantísima investigación sobre el discurso carcelario y el secreto, y también ahí en la última parte escuchábamos, en esta última parte, el tema de cómo eso está vinculado a la seguridad hacia adentro de la cárcel. Hacia el sentimiento, ¿no? Mm. Cómo la sensación de seguridad que proporciona el secreto permite construir un sujeto particular dentro de la cárcel. Y lo interesante de esta investigación es cómo la comunicación social puede trabajar o intervenir desde o para el servicio penitenciario, para la cuestión de la justicia penal y demás, más allá de la cuestión mediática, ¿no? Como la comunicación tiene otro aspecto de análisis que también hace a trabajar y a mejorar. Hacia dentro de las instituciones también, ¿no? Exactamente. Bien, Elena, nos reencontramos la semana que viene. Que tenga suerte y pagó sus deudas, no debe nada con este programa, así que vaya tranquila. Me alegro. Novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 1 de noviembre de 1896 nos encontramos en la presentación de un nuevo número de la vibrante publicación educativa National Geographic. Desde su nacimiento en el año 1888, este magazine se ha convertido en un bastión irreemplazable de la pasión estudiantil por la geografía, la arqueología y las ciencias naturales. Su rol en la formación de las blandas mentes de nuestros jóvenes la ha llevado a ubicarse en lo más alto de nuestra consideración y respeto. Ahora sí, su director Gardiner Green Hubbard se apronta a revelar la nueva edición de la revista. La sorpresa invade a los presentes. Efectivamente, nuestros ojos no nos mienten. Hay tetas africanas en la tapa de la National Geographic. Esto jamás había sucedido. La audiencia enardecida reclama la censura de la publicación. Mientras tanto, el grupo de purretes presente en la sala no opina lo mismo y se dirige raudamente hacia el baño con su copia de la revista, impacientes por comenzar a autoeducarse. Lo que es la ciencia. Once veintiocho de la mañana, hay gente que se ha comunicado con el programa. Le agradecemos a Mario, que nos ha enviado un mensaje de texto. Como tenemos un teléfono un poco viejo, ha llegado en partes, pero se ha entendido la idea. Un poco lo que plantea Mario es que bajar la imputabilidad de los menores, poner más policías, mano dura, no va a solucionar el problema planteado, porque, bueno, y también hacía una referencia acerca de jóvenes que a lo mejor tienen algún tipo de resentimiento porque no ven un camino y que son discriminados además por la sociedad, por ser pobres, y que un poco ahí habría que buscar las soluciones al problema, que es un problema complejo. Gracias a Mario por comunicarse con nosotros, Y también han llamado al 411-9095, Flor. Así es, el profesor Hugo Peralta, que es ingeniero en seguridad industrial, se comunicó con nosotros, en realidad contando que en el año 2005 inició un juicio a la provincia de Santa Fe a través de la ley 10.000 de intereses difusos, y en el año 2006 hubo sentencia favorable para justamente esta presentación, que intimaba a la provincia a presentar un plan integral de seguridad, que fue apelado obviamente por la provincia, llegó a la instancia de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, sí. Y no hubo ningún tipo de respuesta, se fue dilatando, y en realidad, bueno, quería contar un poco esa experiencia, que va más allá de la sensación o el clamor de inseguridad que se manifiesta en los medios de comunicación, y que, bueno, no se ha hecho caso omiso. Bien, le agradecemos también por comunicarse con la radio. Florencia, teníamos un tema que habíamos arrancado al principio, que tiene que ver con la biblioteca virtual de .edu, un poco para incluir en ese sitio muchas producciones que se están haciendo en la Universidad Nacional de Rosario. Está en un inicio, pero la idea es ir ampliándola. Exactamente, la producción intelectual de la UNR comenzó en el año 2005, ya hay más de 500 trabajos allí que los puede consultar online, metiéndose en la página de la universidad, va al .edu y allí va a encontrar rápidamente esta biblioteca que intenta tener el concepto de todo lo que es las nuevas tecnologías de la información. En pocos días más va a empezar un curso para estudiantes, docentes, bibliotecarios, y un poco es cómo se va modificando la idea de las bibliotecas. La biblioteca que conocemos tiende a desaparecer o tiende a resignificarse, a renovarse con la cantidad de nuevos lenguajes que aparecen a través de las tecnologías de la información. Bueno, de esto hablábamos con la licenciada en comunicación social, con Paola Bongiovanni, sí. Que nos contaba en este curso que arranca en pocos días más y un poco cuál es la idea de realizarlo. Escuchamos. El 17 de noviembre comenzamos a dictar un curso a través del campus que sobre todo trata de herramientas colaborativas para las bibliotecas, o sea, que las bibliotecas se apropien de herramientas que ya están disponibles para poder llegar a los usuarios y crear comunidades online. O sea, no esperar que los usuarios vengan, sino también estar en los lugares donde ya están ellos. En general, las generaciones más jóvenes por ahí no van a la biblioteca, sino que empiezan a buscar sus materiales en Google. Entonces, las bibliotecas ya estar en esos espacios, en espacios colaborativos como Facebook o de compartir fotos, de compartir imágenes, de etiquetar en conjunto la información para con todo aprovechar todo ese conocimiento, inteligencia colectiva, o sea, utilizar de alguna manera esas herramientas colaborativas como son los blogs, los wikis y otro tipo de herramientas para beneficio de la biblioteca y para de algún modo dejar un poco el control de lo que pasa en la biblioteca, sino también confiar en los usuarios para construir cosas nuevas. Bueno, esta es la idea de cómo crear una biblioteca social, uh-huh. Entre otras cosas, que va a iniciarse entonces el 17 de noviembre. Cualquier persona que esté interesada puede comunicarse a esta dirección de correo electrónico. A ver, espere que anote, que estoy lento. Atenti. Sí, ya estoy con lápiz y papel. Biblioteca, ajá. Arroba, punto, sí. Punto, o sea, palabra, punto, palabra punto, punto. Punto. Ahora el punto, el signo. Exactamente. Edu. Sí. Punto ar. Ah, bien, ahora me quedó clarísimo. Repítamelo. Biblioteca, arroba, palabra punto, signo punto, edu punto ar. Perfecto. Bien, muchas gracias Florencia por el dato y me voy a tratar de comunicar porque es cierto, sí, muchos de nosotros buscamos información que necesitamos o información, qué sé yo, académica o textos y vamos al Google y bueno, la universidad tiene una herramienta para poder buscar conocimientos o informaciones que es esta biblioteca virtual que nos trajo hoy Florencia. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta el sábado que viene. Hasta Chau. La próxima. Florencia Cole entonces estuvo también hoy en lo que es la ciencia. Momento musical ahora. A los 20 segundos ya se estaba desangrando en el piso, abatido y fusilado. Solo fueron tres fulanos. Y en los monoblocks se escondió el misterio de decir a que no saben quién lo mató. Yo no sé ni nadie lo sabrá. Ahí viene la policía, ya no quiero, no corramos que nos van a tirar. Alto ahí. Así yo lo escuché, solo espero que Dios nos ayude, porque por mi parte yo no sé qué voy a hacer. Se escucharon los disparos, se vieron tripulados, y la policía llora por la muerte de su cabo. Se escucharon los disparos, se vieron tripulados, y la policía llora por la muerte de su cabo. De camino a la seccional en donde estaba todo mal. Lo que estamos escuchando es La Policía Llora, del grupo Fuerte Apache, que fusiona de algún modo el hip hop con lo que comúnmente se conoce como cumbia villera. Y está describiendo una situación, por lo que escuchamos durante todo el programa de hoy, bastante común, bastante más común